¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Uniéndonos al 50 aniversario de la creación del sello SM, vamos a escuchar un disco realmente fantástico que nos remonta a las primeras épocas, de los primeros años del sello, sus primeras grabaciones. Hablamos del disco Red Lanta, publicado por o grabado por el pianista estadounidense Arlande y el saxofonista noruego Jan Garbarek, que en esta oportunidad toca el saxo bajo y la flauta. Red Lanta, tal es el título del disco, grabado entre los días 19 y 20 de noviembre del año 1973 y publicado el 1 de mayo del año 1974, relanzado, republicado el 17 de mayo último pasado, justamente por considerarse una de las piezas claves de los 50 años de vida del sello. Recordemos algo que comentábamos en nuestro espacio alrededor de medianoche de los jueves, que su productor y dueño, Manfred Heischer, recopiló o compiló los 50 mejores álbumes, uno por año, de todos estos años de vida del sello, algo realmente muy difícil para él. Pero bueno, este disco se encuentra entre los 50 elegidos. Decíamos, grabado entre los días 19 y 20 del 73, en los estudios en Oslo, y publicado el 1 de mayo del año siguiente, 1974. Relanzado, republicado el 17 de mayo de este año. El título del álbum es un anagrama del apellido del pianista Arlande, Red Lanta, el pianista estadounidense que hace su debut en SM con este disco grabado el 1 de mayo del año 1974, publicado el 1 de mayo del año 1974, donde aporta la mayoría de los títulos que componen el álbum de 9 temas, 9 cortes. Para la prestigiosa revista Downbeat es uno de los mejores álbumes que SM haya lanzado hasta ahora. Bueno, hasta ahora, hasta esa fecha de la publicación de la nota, de la crítica. Seguramente en ese mismo año, año 1974, recordemos que el sello fue fundado en el año 1969, tenía muy poquitos años de vida, una de las primeras grabaciones que encarna lo que se reconocería como el famoso sonido SM, transformándose este mismo álbum en una encrucijada para el propio Garbarek, quien hasta ese momento vacilaba en un vaivén entre sus propias exploraciones estridentes, así muy, muy experimentales, que pueden observarse en dos publicaciones, por ejemplo, Tripticon, publicado por SM en el año 73, un año antes de este disco, Red Lanta, y posteriormente también en un muy famoso álbum grabado junto al cuarteto del pianista sueco Bobo Stenson, Wechi Taitu, publicado también ese mismo año, año 74. 10 días después, este álbum, 10 días después de haberse grabado este disco que vamos a escuchar en el día de hoy. Decíamos que Garbarek se balanceaba, ¿no?, entre la búsqueda, que lo tenía un poco ocupado y preocupado, ese sonido un tanto estridente, muy experimental, que podíamos escuchar en estos dos álbumes mencionados, y también entre su creciente apego a la música del general Keith Jarrett, justamente la colaboración, esta colaboración con Arlande, de alguna manera lo convenció de que el movimiento que debería llevar la música, su propia música, sería este mismo camino. Posteriormente, casi en esta fecha, fue integrante del famoso cuarteto europeo de Keith Jarrett, con lo que se consolidaría definitivamente la decisión por el último de los sonidos, este sonido que todos los conocemos a Jan Garbarek. Si bien, como comentábamos, el pianista estadounidense aportó todas las composiciones, lo hizo acomodándose a su partener. El mismo Garbarek lo comentó en su momento, sobre todo por el encantador corte final, Jill Fendrim of Renate, el último corte del álbum que evoca los sonidos folk suecos con mucha fuerza, según el mismísimo Jan Garbarek. Escuchemos la primera parte de este disco fantástico, Red Lanta, por Arlande y Jan Garbarek, publicado originalmente por SM el 1 de mayo del año 1974, relanzado hace pocas semanas, el 17 de mayo de este año. Red Lanta, Arlande, Jan Garbarek. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Thank you.

Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Estamos escuchando la primera parte de este fenomenal disco, Red Lanta, por Arlandé y Angara Barek, publicado originalmente el 1 de mayo del año 1974, relanzado el 17 de mayo último pasado, uno de los 50 álbumes elegidos, privilegiados, elegidos por el dueño y productor del sello Manfred Heischer, un álbum por año de los 50 años que ha cumplido, que está cumpliendo este año 2019, 50 años de vida del sello. Mientras de fondo suena una lluvia hermosa que acompaña perfectamente la escucha de este fenomenal álbum, escuchábamos a Jan Garberg tocar flauta, además de eso, el conocidísimo sonido de su saxo soprano, pero además también el saxo bajo, algo realmente raro en sus incursiones musicales. De Arlandé, bueno, pianista, baterista, compositor, maestro, nacido el 5 de febrero del año 1947 en Nueva York, músico nominado al Grammy, es además un muy reconocido educador de renombre internacional, que ha tocado con una larguísima lista de músicos, incluyendo a Joe Henderson, Woody Shaw, Bobby Hutcherson, Charlie Hayden, Kenny Wheeler, Sheila Jordan, el mismísimo Jan Garberg, con quien grabó el disco que estamos escuchando ahora. Formó un quinteto con Steve Swallow y Elio Sigmund, que lo mantuvo entre los años 70 y 72. Quizás su formación más reconocida, más prestigiosa, fue la Ruisa Patrol, con Mark Isham y Bill Douglas, que la mantuvo durante los años 74 y 81. Además tuvo un trío también con Gary Peacock entre el 80 y 82 y la agrupación Ionia con Paul McCandless, entre tantísimos otros músicos a lo largo de su extensísima carrera. También Landé es reconocido por sus innovadores enfoques en la enseñanza del piano, la improvisación y el entrenamiento auditivo, además de su papel, en su crucial papel en el desarrollo del conocido o del mencionado chamber jazz o jazz de cámara. De Garberg, ¿qué podemos comentar? De todo lo que ya se haya podido comentar a lo largo de nuestro espacio, y seguramente ustedes serán conocedores de la historia de la música del genial saxofonista noruego, que, como decíamos hace algunos pocos días en nuestro espacio, acaba de publicar un álbum junto a la Hilliard Ensemble, un ensamble coral inglés que hace unos días se anunció con un simple, y que en este momento el disco completo ya está disponible y quizá sea de la partida este jueves que viene. La búsqueda de explorar ese lenguaje ha variado ampliamente a través del tiempo y el espacio. Comenta el sello SM, desde las canciones populares de su Noruega natal hasta improvisaciones en torno a la polifonía medieval y la música del subcontinente indio y de Medio Oriente, así como el jazz, por supuesto. En el curso de estos viajes musicales, los sonidos intensamente enfocados de su saxo tenor y soprano se han convertido en uno de los más instantáneamente reconocibles e inquietantes de la música contemporánea. Garberg nació en Mysen, Noruega, en el año 1947. Su familia se mudó más tarde a Oslo y a la edad de 14 años escuchó por primera vez a John Coltrane en la radio, lo que lo inspiró a tomar el saxo. Dexter Gordon, entonces, un visitante frecuente en Noruega, también causó una profunda impresión en él. En el año 1962, Garberg ganó un concurso de jazz amateur y durante el resto de la década trabajó regularmente en Noruega, generalmente como líder, pero también pasó 4 años con el compositor y teórico de jazz Josh Russell, quien más tarde lo describiría como la voz más original del jazz europeo desde Django Reinhardt. En el año 1969, año de la fundación del sello, Manfred Heischer le pidió a Garberg que se uniera a la lista de su nuevo sello discográfico. El primer álbum de SM de Garberg fue Afrik Pepperberg. Después de grabarlo sabíamos que teníamos algo muy especial, recuerda el productor y dueño Manfred Heischer. Iba a ser el primer paso en una de las carreras de grabación más distinguidas de SM. La inquietante imaginación del saxofonista lo ha llevado a recorrer innumerables caminos. De su inacabable viaje musical, él mismo dice, nunca se detiene realmente, en ningún momento se puede decir, ahora he llegado a algo.

Bueno, lindísimo. Escuchamos Red Lanta por Arlande Yangarbarek, publicado por el sello SM el 1 de mayo del año 1974, relanzado hace muy poquitas semanas, el 17 de mayo de este año, como parte de los festejos del 50 aniversario de la fundación del sello. Arlande piano, Yangarbarek flauta, saxo soprano y saxo bajo. Grabado entre los días 19 y 20 de noviembre del año 1973. La lluvia no para de caer, lindísimo el sonido de la lluvia. Ha sido una compañía genial para la escucha de este álbum fantástico que, como decíamos, un punto de inflexión en la carrera musical de Yangarbarek, puesto que hasta el momento mismo de grabar este álbum, Garbarek venía investigando, venía haciendo algunas cositas un tanto locas, mucha experimentación en el sonido de Garbarek, se transformara en el momento decisivo, ¿no? A partir del cual el saxofonista decidiera definitivamente abocarse a este sonido. Con el tiempo, con el paso del tiempo, poquitos años, porque el sello fue fundado en el año 69, este álbum, decíamos, fue grabado en el año 74. A partir de esta grabación y las posteriores, se puede decir que el sonido de SM, de alguna manera, fue acuñado por el propio sonido de el gran saxofonista Yangarbarek. Nos vamos a ir hasta dentro de muy poquitas horas, el jueves que viene, en nuestra versión en vivo de alrededor de medianoche, Juan Carlos Preus, con la presentación de este disco, Javier Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Aquí algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.